2016 a una licitación pública internacional para la compra de energía renovable en tres categorías, en cuatro categorías: solar, eólica, biomasa y mini hidro. Para lo cual el Parque Arauco se presentó como empresa en la contienda por dos proyectos de 100 megavatios y un proyecto solar en conjunto con una empresa productora de paneles de origen asiático, muy importante, con el objetivo de ver si calificamos para la licitación y obtenemos algún contrato de venta de energía que nos permita desarrollar a futuro estos proyectos. ¿De cuántos montos estamos hablando? ¿De qué volúmenes? Y bueno, la inversión puede llegar a ser de más de 500 millones de dólares. ¿Y el tiempo Los tiempos de los contratos son a 20 años, donde te aseguran que el Estado te va a pagar la energía por 20 años, lo que te da su sustentabilidad para que los bancos te presten el recurso. El Estado Nacional le ha puesto garantías soberanas más garantías del Banco Mundial a los contratos, entonces es mucho más fácil que un organismo internacional te financie porque tiene garantías de cobro de la venta de energía. Eso nos ha dado mayor respaldo. Nosotros ya tenemos acordado un financiamiento y firmado por el presidente la autorización del endeudamiento con el gobierno chino por una parte de estos proyectos, y la otra parte la tenemos estructurada con organismos de crédito multilateral, donde ya tenemos prácticamente todo cubierto. Nos faltaría ver si logramos los contratos de venta de energía. En esta licitación, ¿qué podemos decir? Es una competencia. ¿Ustedes con quiénes estuvieron a la par, digamos, en esta licitación? La Rioja, en este caso, con su empresa Parque Eólico Arauco Sapel. Bueno, se han competido con más de 150 proyectos que hay, a ver si veo el número exacto, pero pasa. Más de 100, son ofertas de 123 ofertas. Ajá. Por un total de 6.346 megas, y se pedían únicamente 1.000 y se han presentado por 6.000. O sea que la competencia va a ser bastante dura. De los cuales se han ofertado, en el caso del eólico, más de 2.000 megas, 2.800 megas en eólico. Vamos a competir con otros 200, casi el 10%. ¿Y las empresas de dónde son? ¿Hay empresas de otras provincias? Hay empresas de todo el mundo. ¿Del país? Del país hay empresas como la empresa EMESA, que es una empresa donde tiene participación el gobierno mendocino. Hay empresas Tachedia, que está empresas como YPF, Sow Energy, empresas como Central Puerto, Pampa. ¿Son provinciales todas? No, son nacionales y privadas. Perfecto, o sea que estamos, digamos, la única provincial así grande es Arauco. Eso quería resaltar, ¿no? De un gobierno provincial que está trabajando en una licitación a nivel internacional. Compitiendo contra privados. Contra privados de de patrimonios muy grandes. Y esto nos muestra una en qué estado está el Parque Eólico Sapel en este caso, que, como diciendo, que está en un estado saludable, podemos decir. Es una empresa sólida, que si va a competir a nivel internacional y tiene patrimonio para hacerlo y puede hacerlo, significa que justamente vamos por el buen camino. O sea, hoy hay un recurso natural en la provincia. Ese recurso natural queda en manos de privados, donde ganan la utilidad de ese recurso los privados, o queda en manos, por lo menos, de una parte del Estado, que el Estado recupera esa inversión y tiene una rentabilidad que la puede aplicar en desarrollo productivo o en desarrollo de la provincia. O sea, nuestra visión ha sido distinta a la de otras provincias, donde al que se instaló ahí no pertenece al Estado, es un privado que instaló una planta y que no le quedan utilidades, nada, al Estado. Entonces, es una visión distinta, una concepción distinta. Nosotros necesitamos defender el recurso natural para que quede para la provincia, para los riojanos, y ese riesgo que hace participar, estar y sobre todo trabajar por defender ese recurso, nos ha puesto en una posición inmejorable. Hoy, digamos, muchas provincias dicen, ¿cómo La Rioja, que una provincia chica, hizo algo como esto y nosotros no lo hicimos? Imagínense en Chubut, la provincia de Chubut, hay dos parques eólicos que no le dejan ni siquiera los ingresos brutos al Estado. Entonces, esa es la diferencia. Por eso a veces es necesario que el riojano entienda y pueda apoyar empresas de este tipo, porque Bueno, ahí bueno, lo vamos a poner en contacto con...